Muy bien, vamos a ver el siguiente epígrafe. Valor final de una renta anticipada. Si os vais al blog, nos vamos al epígrafe que dice valor final de una renta anticipada. Bueno, ¿qué es una renta anticipada? Es aquella en la que el instante de valoración alfa es posterior al final de la renta. Esto es, si el final de la renta es n, me han pedido que yo valore más allá. Por lo tanto, ¿qué habrá que hacer? Valorar la renta en n y luego capitalizar el número de periodos necesarios. Ejemplo. Supongamos una renta de 400 euros constante que comienza en 1 y acaba en 5. Por lo tanto, son 5 términos. Al 7% anual, ¿ves que es pospagable? ¿Ves que su valor final quedaría en 5? Pero me piden que la valore no en 5, sino en 9. Pero entre 5 y 9 no hay cuantías. ¿Luego qué hago? Pues me lo llevo todo a 5 con valor final y luego capitalizo el número de años que hay entre 5 y 9, que son 4. Y no tiene más importancia, vamos, esto es así de fácil. Veamos cómo se haría. La fórmula que se utiliza es esta de aquí, V9, ¿vale? Que sería V alfa, es 400 por 1 más el tipo de interés, que es el 7, 0,07, elevado a la cuarta, por el valor final de una renta de 5 términos al 7%. Ahora, la fórmula esta, una S de NI, sustituyes por su valor y obtienes el resultado. Esta renta, si la valoráis, se obtiene 3.015,22 euros. ¿Vale? Comprobadlo en casa si queréis. 3.015,22. ¿Vale? Ejemplo 2. Me dan esta renta. Y esta es más difícil porque no me han puesto ni siquiera en el eje de abajo los numeritos. Simplemente me pone enero, febrero, marzo, abril, así todo el año. Observa que enero es un mes que al inicio que estará el 1 de enero y al final de mes que estará el 31. ¿Vale? Y yo lo que veo es que la primera cuantía de una renta de 300 euros constante comienza a finales de febrero o si quieres principios de marzo. Y así, mes a mes, va habiendo una cuantía de 300 y la última se produce a finales de junio o si quieres principios de julio. ¿Cuántas cuantías hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora me van a decir que las valore en algún punto. Si me dicen que las valore a final de año, eso sería una renta anticipada. Y si me dicen que las valore el 1 de enero, ¿qué sería? Diferida. Muy bien. Vamos a ver si nos dan el tipo de interés mensual. Nos dicen el 1%. 1%. Pues ala. Ayudadme a hacer esto. ¿Tú querías? Pues meterle un eje de tiempos. Luego, esta vez eres tú el que tiene que meter el eje de tiempos. A ver, ¿dónde pongo el instante cero? ¿El 1 de enero o el 1 de marzo? ¿O el 1 de febrero? Lo puedes hacer donde quieras, ¿eh? Pero mira a ver lo que es más cómodo. Y también se puede hacer de varias formas. Te piden Yo creo que el valor a final de año. Vamos a verlo. Por el siguiente gráfico, lo que vemos es, sí, a final de año. Pero no quiero de momento poner el siguiente gráfico donde están ya los numeritos. Quiero que pensemos un poco. Vale, a ti te dan esto. Tipo de interés 1% mensual. Y te dicen, oye, valora esto a 31 de diciembre. ¿Tú qué haces? Pues pones un eje de tiempos debajo. ¿Ese eje de tiempos te lo puedes inventar? Sí. Pon el que quieras. ¿Cuál sería más cómodo? Pues hay varios. Vamos a ir poniendo aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hemos visto que la primera cuantía es aquí, entre febrero y marzo. Y que son en total 5. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, ¿qué os apetece que pongamos? Debajo del primer 300, ¿qué pongo? ¿Un 0, un 1 o un 2? ¿Qué pensáis que es más cómodo? ¿Un 0, un 1 o un 2? Otro número, pero vamos, en principio esos tres. Un 1. Si debajo del primer 300 pones un 1, es que aquí has puesto un 0. Esto es un 2, esto es un 3, esto es un 4, esto es un 5. Quiero saber en qué instante tengo que valorar. Luego, pues vete haciendo meses. Voy a usar esto para contar. Si me has dicho que esto es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mirad a ver si no me he equivocado. Me han pedido valorar en 11. Luego yo tengo que hacer una cosa y es valorar esto aquí en 11 meses. ¿Estáis de acuerdo en que sería así? No. El enunciado te dice que la primera cuantía de 300 se produce aquí, el 1 de marzo. La segunda, el 1 de abril. La siguiente, el 1 de mayo. La siguiente, el 1 de junio. Y la siguiente, el 1 de julio. Y que no hay más. Y que valores a 31 de diciembre. No te dice cómo tienes que poner el eje de tiempos. Eres tú quien decide. ¿Vale? Con lo que hemos puesto, vamos a ver cómo lo haríamos. Según esto, ¿la renta qué es? ¿Pre o post? La renta es post. ¿Su valor final dónde quedaría? En el instante 5. Y de 5 a 11, ¿cuántos meses van? 6. Luego, V11, según esto, o si quieres, valor final o llámalo el valor a 31 de diciembre, es 300 por 1 más 0,01 elevado a 6 por el valor final de una renta sin los dos puntitos, porque me has dicho que es pos, de 1, 2, 3, 4, 5 términos, valorada al 1. ¿Estáis de acuerdo en que sería así? Genial. Pero puede que otro alumno me hubiera dicho, oye, que yo no quiero que esto sea un 1. No me apetece, quiero que eso sea, ¿qué? 0. Entonces usaría este eje. 0, 1, 2, 3, 4. Y esto en lugar de 11, ¿qué sería? ¿Veis que sería 10? 10. Vamos a llamar a esto en lugar de V11 para no liarnos V-alfa, que es el instante de valoración. ¿Cómo calcularías V-alfa por este otro método? Porque según este método, esta renta, si le metes un 0 al instante donde vence el primer 300, esto ya es una renta pre. ¿Lo veis que es pre? Luego sería 300 por 1 más 0,01 elevado a no sé qué, por una renta con dos puntitos de 5 términos, eso no cambia. N que es número de términos, número de cuantías, valorada al 1. Me tienes que decir quién es este exponente. Y atentos, para eso tienes que acordarte de este gráfico. ¿Tú te acuerdas que las rentas pre, el valor actual, queda valorado donde cae la primera? ¿Y el valor final, dónde cae? ¿Dónde cae la última o un periodo más allá? ¿Veis que si la renta la tratas como una pre, su valor final no cae en n-1, sino en n? ¿Un periodo más allá? Luego, si esta renta la tratas como pre, su valor no cae en 4. ¿Dónde cae? Aquí. ¿Y este qué punto es? 5. ¿Ves que su valor final caería aquí en 5 y que de 5 a 10, ¿cuántos periodos van para adelante? 5. ¿Luego veis que esto es un 5? ¿Y veis que este método y esto coinciden? Porque al quitar los dos puntitos, tengo que multiplicar por 1 más i. ¿Y cuánto es 1 más i a la quinta por 1 más i? A que es 1 más i a la sexta. ¿Y veis que ambos métodos coinciden? Muy bien. De los dos, en este caso, yo creo que es más cómodo lo que decía la compañera. Oye, métele un 1 ahí, que lo vas a ver más claro. ¿Se ve? ¿Preguntas? Dime. Sí. Hemos puesto antes esta, la del valor actual, y ahora, pues, la volvemos a recordar. 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. Y la del valor final es 1 más i elevado a n menos 1 partido por i. Esas dos fórmulas hay que sabérselas o llevarlas programadas en la calculadora. Yo entiendo que al final te las terminas aprendiendo. ¿Por qué? Porque los vamos a usar muchísimo. Tanto para rentas como para préstamos. Todo el rato la misma. ¿Vale? Es más, si quieres ahorrar memoria, solo apréndete una, la del valor actual. Porque para pasar al valor final, ¿qué hay que hacer? Multiplicar por 1 más i. De hecho, s de ni es igual a 1 más i elevado a n por una a de ni. ¿Vale? Con lo cual hay gente que no quiere gastar mucha memoria, se aprende solo el valor actual, y si te piden el valor final, ¿qué haces? Multiplicas por 1 más i elevado a n. ¿Tenéis alguna pregunta más? Ya sabemos hacer rentas diferidas y anticipadas. Muy bien. Aquí lo tenéis resuelto. Este era el ejemplo 2. El valor que te da es 1624,45. Si lo queréis calcular en casa, para ir practicando con la calculadora, 1624,45. Ejemplo 3. Supongamos una renta de 8 términos anuales constantes de 300 euros cada uno. El primero vence en el instante t igual a 5. Representar gráficamente y calcular el valor de la renta en t igual a 0, denominado como V0. Os pongo el grafiquito. El tipo de interés al que vamos a trabajar es el 7%. Este es el gráfico. La cuantía es constante de 300 euros. Comienza en 5 y acaba en 12, ambos incluidos. ¿Cuántos términos hay? Bueno, normalmente, ¿qué hemos hecho? Contar. ¿Qué hemos hecho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero ¿qué pasa cuando empecemos a tratar rentas de 60 términos, de 300 términos? Porque en un préstamo eso es común, ¿vale? Un préstamo a 25 años son 300 meses. Pues que no te vas a poner a contar ni a dibujar en el papel 300. Luego, ¿qué hay que hacer? ¿Veis que esto se calcula 12 menos 5 más 1? No te olvides de sumar 1, no restes, simplemente. Final menos inicial, pero como ambos están incluidos, más 1. ¿Se ve la idea? Muy bien. Si tengo que valorar esto al 7, ¿cómo haríais? ¿Cómo valoro la renta al 7%? ¿Dónde la quieres valorar? ¿En cero? ¿Cómo lo harías? ¿Como renta pre o post? En realidad, como quieras. Pero normalmente siempre hay un método que te parece más sencillo. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Pre o post? ¿La tratamos como una post? A ver, ¿qué os apetece? Pos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Pos o pre? Pre. ¿Pre o pos? Pos. ¿Lo de pre o pos lo decís así a cara o cruz? En realidad da un poco igual. A mí, por apetecerme, me apetece este tipo de rentas tratarlas como pre. Y os voy a explicar por qué. Porque si la tratas como pre, probablemente me equivoque menos. Ya que llevar esta renta como pre a su valor actual es llevarlo ¿a dónde? Donde está la primera cuantía. ¿Veis aquí lo que es una pre? Donde está la primera cuantía. Por lo tanto, ¿veis que lo que hay que hacer es simplemente descontar ya 5 porque se ve? Si la haces como pos, no es que sea mucho más difícil, pero tienes que acordarte que el valor actual queda en 4, no en 5, y que hay que descontar 4. ¿Se ve la idea? Estupendo. Pues ala, dibuja la ecuación. ¿Cómo sería el planteamiento del valor actual en 0? Pues sería V0 igual 300, 1 más 0,07, hemos dicho que es un 7, elevado a menos 5 por el valor actual de una renta de 12 menos 5 más 1, 8, ¿no? Al 7. Pregunta, ¿le pongo 2 puntitos sí o no? Y la respuesta es sí, porque si has descontado 5 es que la estás tratando como una pre, luego sí. ¿Qué tendré que hacer para quitar esos 2 puntitos? Multiplicar por 1 más i. Con lo cual te queda 300 por 1 más 0,07 a la menos 5 por 1 más 0,07, por una A, sin los 2 puntitos, de 8 al 7. Y te queda 300 por 1 más 0,07 elevado. ¿Veis que es la misma base, se suman los exponentes? ¿Cuánto es menos 5 y más 1? Menos 4, por una A, de 8 al 7. ¿Ves que justo esta es la otra fórmula a la que hubiera llegado si trato la renta como una renta POS? Justo esta es la fórmula a la que llego si trato la renta como POS. Esto es, sin los dos puntitos, tengo que multiplicar por 1 más i a la menos 4. Y ahora, pongo aquí 300 por 1.07 a la menos 4, 1 menos 1 más 0,07 a la menos 8 partido 0,07. Ahí tomo la calculadora y empiezo a darle a los numeritos. Vamos a ver cómo lo tenemos aquí solucionado. Vale, el valor actual en 0 sería 1366,64. Observar que aquí lo que hemos hecho es tratar la renta como una prepagable. Este sería el gráfico. Pero si la renta, en lugar de como pre, la tratas como pos, observa que lo que tendrías que hacer es llevarte la renta hasta 4 y luego descontar 4 periodos. ¿Se ve la idea? Estupendo. Muy bien, pues este era otro ejemplo que hemos puesto. Y epígrafe visto. Ya hemos visto cómo trabajar con las rentas diferidas y anticipadas.